virus, de este COVID que no nos dejaba estar presente, pero estuvimos presente con prevención, con barbijos y esperando la resolución que hace muchos años queríamos tener. Esto yo lo vengo transitando desde que era muy pequeña, casi tenía 14, 15 años, y una persona muy allegada a mi familia, Dora. Dora fue la precursora, fue la referente, fue la pionera, fue la que abalanzó a todas estas pibas de hoy, de la Marea Verde, a que estemos en la calle. Ella en su testimonio trajo lo que le dejó el exilio. En el exilio aprendió que en Francia el aborto era legal, y nos trajo toda esa enseñanza desde allá para que nosotros no padeciéramos lo que, bueno, padecieron muchas mujeres y muchas murieron y muchas ya no están con nosotras. Bueno, esa es la alegría nuestra de que todo, que se haya hecho ley y que fueron muchos años transitados por este sufrimiento, las madres que perdieron a sus hijas, nadie se las devuelve. Y esa fue nuestra lucha. Hoy por hoy el aborto es legal. Y es lo mejor que nos pudo haber pasado en este año. Les deseo una felices fiesta y bueno, a seguir la lucha, compañeras, que esto no termina acá, recién empieza. La gente anda diciendo. A todas los compañeros y compañeras de Radio Semilla y a los oyentes y oyentas, les mando un saludo. Soy María del Carmen de Radio Semilla, pero estoy en casa de mi familia en Santa Clara del Mar. Bueno, estoy contentísima porque realmente después de más de 30 años que estamos luchando por lograr esta legalización del aborto, bueno, esta madrugada se ha logrado y bueno, al fin vamos a tener aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, un abrazo a todos, estoy muy contenta y sobre todo también recuerdo a las compañeras de la campaña que son las que han llevado todo esto adelante por tantos años. La campaña por la legalización del aborto. Y bueno, también un recuerdo para Dora Koledeschi, que fue una de las impulsoras desde el principio y que también comenzó, redactó parte del proyecto de ley que se ha aprobado. Un abrazo y bueno, hasta pronto.